Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un saludo grande a todos los niños en su día. Que Dios los bendiga mucho, porque realmente los niños son los que van a traer el futuro acá en la Argentina y esperemos que sea todo para bien, que los papás tengan una buena crianza para ellos, para que el día de mañana sean un hombre de bien. Quiero mandarle un saludo grande para todos los niños y que Dios los bendiga.